Me gusta esta cortina, estábamos diciendo, ya pasó la primera hora de este Enredando las Mañanas y ya estamos en comunicación con Gerardo Alonso, vecino de La Matanza, parte de todos los vecinos y vecinas autoconvocados que están exigiendo que Parets Claucol deje de funcionar y están denunciando hace muchísimos años la contaminación que va obviamente contra la vida, ¿no? Como decíamos al principio, siempre el negocio por encima de la vida. Así que te damos la bienvenida, Gerardo, ¿qué tal? Aldana y Javier, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Acá en la lucha. Sí, nosotros somos vecinos de Virrey del Pino, acá en el kilómetro 44 de la Ruta 3, La Matanza, donde en el patio de atrás de nuestro barrio, bien límite, están las chimeneas de Claucol, las cuales nos contamina con sílice cancerígeno en el aire. El sílice cancerígeno son partículas muy chiquititas, tan chiquitas que es una tercera parte o inferior a un glóbulo rojo. Eso vuela en el aire por la emanación de las chimeneas de Claucol y entra en nuestros pulmones, los cuales provocan pequeñas cicatrices porque es muy duro, son cristales como vidrio molido, lo cual nos provoca cicatrices y queda enterrado y el organismo no lo puede expulsar. Entonces, esto está ocasionando cáncer de pulmón, enfermedades respiratorias. Gerardo, Javier te saludo. Perdón. Sí, ¿qué tal? Esto solamente es una consulta. ¿Hace cuánto viene pasando esto? Más de 10 años hace que está el reclamo, pero la fábrica ya hace 30 años que está. Igualmente fue habilitada recién por Magario en el 2003, cuando ya la ley vigente 11.459 estaba en marcha. O sea, que es la en la cual dice que la categoría 3, que es esta fábrica la más alta en contaminante, no puede estar en una zona donde haya un barrio, tiene que estar en una zona despoblada, en el campo, ponele. Claro. Es terrible de que esto, las autoridades, tanto las que nos tienen que proteger, como OPDS o ACUMAR, que tendrían que dar el informe de que esta categoría y que ellos son los responsables, o sea, principalmente OPDS, de que la categoría 3 y hacer valer esta ley, no tiene que estar emplazado en una zona mixta. Nosotros podemos tener fábricas de categoría 2 o 1, pero no 3, que es la que contamina, que es perjudicial tanto para la salud en hechos graves como también en el medio ambiente. El sílice este que tira Claucol queda permanente en el barrio y es como un Chernobyl, pero de sílice, donde ya es imposible hoy en día, por la saturación que tiene de tanta cantidad, de poder vivir en la zona. Y esto se va a ir expandiendo, siempre y cuando no se toman los recaudos. Por eso no tenía que haber sido nunca habilitada esta fábrica en esta zona. Gerardo, ¿qué es el Claucol y para qué se usa? Claucol es una fábrica de material para la construcción. Todo lo que sea revoque, lo que sea pegamento de cerámicas, pinturas. En realidad, es la base principal del producto es arena. El 97% o el 95% del producto es arena. Y la problemática está que ellos secan la arena. Cuando secan la arena, se parte la arena y con el vapor de arena es cuando sale el sílice a la superficie y es lo que nosotros respiramos. Si el sílice provoca silicosis, que es justamente la enfermedad, que es una especie de cáncer de pulmón. En realidad termina y deriva en un cáncer de pulmón. Por eso también es muy importante saber de que en este barrio el 95% de las personas mueren de cáncer. Ya hay más de 100 muertos por culpa de esto. O sea, por eso nosotros hablamos de un genocidio y de que las autoridades responsables, tanto municipales, provinciales, como también los organismos, hacen la vista gorda, es como que no les importa, está por encima el capital y la recaudación de ellos que la vida de la población, de un barrio. Es imposible que no se le venga, que no se nos venga a la mente, ¿no? Tantas situaciones similares que existen en tanto en zonas, digo, urbanas con fábricas contaminantes, como también en el campo con el uso del agrotóxico, digamos, y un negocio millonario como es el del glifosato y las empresas que hacen estos combos, digamos, de venta, que se llevan puesta la vida de miles de personas, que tienen consecuencias muy visibles y directas, ¿no? ¿Ustedes han podido, digamos, comunicarse con otras comunidades, quizás que otros barrios que están en la misma lucha, digamos, contra distintas situaciones de contaminación? Porque esto es algo repetido en muchísimos lugares, ¿no? Sí, es más, para que sepas, también esta fábrica utiliza también agrotóxicos, porque ellos también para su alta performance usan plaguicida y fungicida, lo cual también dentro de ese vapor de agua también sale de eso, porque lo utilizan para el lavado de arena. ¿Para qué? Para que después esa arena, no cuando vos revocás, no salga el hongo, no salga, no tengas ninguna injerencia en cuanto al aplicar el producto. O sea que nosotros, aparte del sílice, también respiramos todo eso. Lo que sucede es que para nosotros poder haber hecho una comprobación, ya que el Estado ni ningún organismo de fiscalización te ponen un perito como para que puedan, para poder hacer visible esto o reflejar esto, entonces nosotros fuimos por lo más concreto. Lo más concreto es que esta fábrica, y para que no se mezcle con otra fábrica, que por ahí decían, no, por ahí es la otra fábrica, ¿viste? Porque ellos se ensucian enseguida en la cancha. Entonces nosotros dijimos, no, pará, ellos son los únicos que utilizan el arena. Entonces son los únicos que la contaminación de sílice que hay en el aire es de ellos. Pero sí, nosotros sabemos y estamos en contacto con otros sitios y otros lugares que también está ocurriendo lo mismo. Acá tenemos Royal Canin, Aerofram, que sea, hay un montón de fábricas que también están contaminando, como también sabemos lo del campo. Bueno, nos está pasando lo mismo. Hay una falta de respeto y hay una falta de sensibilidad hacia la gente, que parecería ser que las industrias y el capital y estos grandes grupos económicos, porque Claucol pertenece a un grupo económico que no es ni argentino, es francés y ahora se lo compró un grupo económico suizo. Entonces, tanto Pares Claucol o Sika, que es el nuevo dueño de Claucol, se llevan, aparte de llevarse la plata y hacer vaciamiento del país, también se lleva la vida de la gente. O sea que no solamente negocian con nuestro capital, con la economía de un país, sino que también negocian con la vida de la gente. Y parece que a nadie les importa nada. Acá la culpa la tienen en este caso tanto los gobernantes como los que dan el permiso o habilitan esta fábrica, como en este caso que la habilitó el señor Magario, bueno, ellos creo que también son los culpables, como también los organismos de control, que son los de OPDS y los de ACUMAR, que tendrían que ellos ser los primeros en haber frenado a esta fábrica de que esté cometiendo este genocidio. Te agradecemos muchísimo la comunicación. El 27 van a estar haciendo, contanos, el festival para difundir todo esto que justamente nos estás contando, Gerardo. Mira, el festival se va a hacer el día 27 en la Plaza de San Justo, a partir de las 14 horas, y va a haber una mesa justamente de una mesa de referentes del barrio, junto con otra gente de otros barrios que también vamos a hablar de la problemática. Después va a haber grupos de música y también va a haber actividades, todo referido siempre a la contaminación. y también exponiendo de quiénes son también los que están haciendo la vista gorda y quiénes nos están permitiendo de que esto ocurra. Gerardo, gracias por esta comunicación, te mandamos un abrazo grande y seguramente en la semana estaremos recordando y difundiendo el festival para, bueno, para hacer más y difundir esta problemática y exigir justamente, como vos decías, que la justicia se expida y tome cartas en el asunto para frenar la contaminación y bueno, luchar por la defensa de las vidas en definitiva. Así que te mandamos un abrazo muy grande. Muchísimas gracias, muy amable de su parte. Hasta luego.